Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La libertad interior. Aquí tienes algunas sugerencias que te ayudarán a conseguir la libertad interior. Primera, haz un esfuerzo cada día para prestar algún pequeño servicio y no se lo digas a nadie. Dios ve en lo escondido. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, el Padre Celestial lo sabe y te lo premiará. Dios ve en lo escondido. Cuando buscas la felicidad para ti mismo, ella se te escapa. Cuando buscas la felicidad para los demás, la encuentras para ti mismo. Un hombre tenía un sembrado de flores estupendas. Cada día salían de su cultivo centenares de paquetes para vender en la ciudad con las flores más bellas y fragantes que nadie pudiera conocer. Este hombre, año por año, ganaba el premio de las flores más grandes y de mejor calidad, y como era de esperarse, era la admiración de todos en la región. Un día se acercó un periodista de un canal de televisión a preguntarle el secreto de su éxito, a lo cual el hombre respondió: mi éxito se lo debo a que de cada cultivo saco las mejores semillas y las comparto con mis vecinos para que ellos también las siembren. ¿Cómo? Respondió el periodista. Pero eso es una locura. ¿Acaso no teme que sus vecinos se hagan famosos como usted y le quiten su importancia? El hombre dijo: yo lo hago porque al tener ellos buenos sembrados, el viento y los insectos, las abejas, me van a devolver a mi cultivo buenas semillas y la cosecha va a ser mayor. Si no lo hiciera así, ellos sembrarían semillas de poca calidad que el viento traería a mi cultivo y cruzaría las semillas, haciendo que mis flores fueran de mala calidad. Es necesario compartir nuestras mejores semillas de cualidades y virtudes para así obtener una cosecha excelente de una sociedad mejor. Haz un esfuerzo cada día para prestar algún pequeño servicio y no se lo digas a nadie, como el agricultor con sus semillas. Segundo, practica el pensamiento positivo. Una clara imagen en tu mente de los resultados que quieres atraerán esos deseos. Repite muchas veces: yo puedo. Es el influjo de los pensamientos sobre los sentimientos y emociones, y de estos sobre nuestros comportamientos. Es el principio básico de la terapia racional emotiva que está tan en boga, propuesta por Alberto Ellis. Él dice, nuestros pensamientos, nuestro diálogo interior, nuestras ideas son las que determinan nuestros sentimientos. No es tanto la realidad que afrontamos, sino lo que pensamos de ella es lo que determina nuestros sentimientos y emociones. Y ningún psicólogo desconoce el influjo inmenso que tienen en nuestros comportamientos, en nuestra conducta, lo que sentimos, nuestras propias emociones. Si tú dices, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo cualidades, yo estoy contento, fulanita es valiosa, tiene muchas cualidades, tiene un carácter muy agradable, mis sentimientos serán de acuerdo con esto. Y mis pensamientos determinan mis sentimientos. Mis sentimientos, lo repito, determinan mis comportamientos. Tercero, aprecia el don de tu inteligencia y agradécelo a Dios. Todo tu ser, tú eres una imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tienes un cuerpo admirable que refleja el poder, la sabiduría, la creatividad del Señor del universo. Pero tienes también un alma, y en el alma tienes una inteligencia que te hace diferente de los animales, aun de los animales superiores. Tú tienes la habilidad de ser inteligente, de pensar. Reconócelo y agradece ese don que te hace verdadera imagen divina, creado a imagen y semejanza de la inteligencia de Dios, que es infinita. Cuarto, mantén conversaciones íntimas con Dios. San Ignacio de Loyola, en el libro de sus ejercicios, nos recomienda el coloquio frecuente con Dios, con la Virgen María, con el Padre Eterno. Y coloquio llama él una conversación, así como el Hijo conversa con el Padre, el empleado conversa con su jefe, el compañero de oficina conversa con su amigo o con su amiga. Es el coloquio con Dios, conversaciones íntimas que brotan del corazón. No ya solamente el repetir las oraciones vocales, lo cual es verdadera y profunda y altísima oración, sino también hablar con nuestras propias palabras, con el Creador, con Jesucristo, con la Virgen María. Quinta manera para obtener tu libertad interior. Saca tiempo para apreciar la belleza de la naturaleza. Cuanto más energía tomes de la naturaleza, más fuerza tendrás para hacer el bien. Dedica unos minutos a contemplar la hermosura del paisaje, a escuchar simplemente el trino de los pajaritos que te despiertan con su alegría, a contemplar la belleza de las alas de una mariposa, a contemplar el cielo estrellado en la noche. Cuanto más tomes de la naturaleza, más fuerza tendrás para hacer el bien, y eso te librará de muchos peligros, de inquietud, de ansiedad, de la angustia. Sexto, evita las ideas divisionistas y sectarias. La misma inteligencia que corre por tus venas circula por todas las personas de todo el mundo. Cuidado con los antagonismos, las divisiones, las sectas. Sabes que estás conectado con todos los seres humanos. Evita la división, evita el sectarismo. 7. Aprecia tus dones. ¿Cuáles? Recuerda la parábola de los talentos. A un servidor le entregó el señor que viajaba 10 talentos, una suma inmensa de dinero. A otro le entregó 5 talentos, una suma muy grande de dinero. Y a otro le entregó 1 talento, una suma también considerable de dinero, y emprendió un largo viaje. Al regresar a pedir cuentas a sus administradores, le preguntó al primero qué había hecho con su dinero. El primero respondió: Señor, me entregaste 10 talentos, con ellos he ganado otros 10, aquí los tienes. La sentencia del Señor fue consoladora y generosa. Como has ganado 10 talentos, yo te constituiré sobre lo mucho. Entra, siervo bueno y fiel, entra al descanso de tu Señor. Llegó el segundo: igualmente, Señor, me entregaste 5, he ganado otros 5. Aquí tienes tu dinero. Siervo bueno y fiel, te entregué 5 talentos y me devuelves la ganancia, otros 5. Entra en el gozo de tu Señor. Finalmente llega el que había recibido 1 talento, que era también una suma considerable, y dice a su amo: Señor, sé que tú eres un amo exigente, que quieres cosechar donde no has sembrado y sacar donde no has puesto. Tuve miedo y coloqué tu dinero, lo enterré en la tierra. Aquí lo tienes. Y el Señor le responde, airado: pues debías haberlo colocado en el banco para entregarme mi dinero y los intereses. Siervo malo y perezoso, arrójenlo a las tinieblas y al exterior, en donde será el llanto y el crujir de dientes. Y denle este talento al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Aprovechemos tanto talento, tantos dones que hemos recibido de Dios, de cuerpo y alma. El cuerpo, la salud, la vida, el alma, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra capacidad de imaginar, nuestras relaciones humanas, nuestras familias, la comida, la vivienda. Todos estos son dones de Dios, de los cuales deberemos rendir cuenta. No hay que confundir la humildad con un complejo de inferioridad. Yo no tengo nada, yo no sirvo para nada. Modelo admirable de esta conjunción de dones con la verdadera humildad nos la da el padre Alberto Hurtado, recientemente canonizado sacerdote chileno, jesuita. El padre Alberto Hurtado era un hombre muy inteligente, de cualidades extraordinarias en su trato. Lo mismo trataba a los jefes del gobierno y a los altos empresarios que al pobre humilde que no tenía con qué vestirse ni cómo calzarse. Y en sus apuntes espirituales, tomados en los ejercicios que hacemos todos los jesuitas cada año, tiene palabras semejantes a estas. Dios mío, yo quiero ser humilde, pero tengo que reconocer que tengo grandes cualidades. Yo no puedo negar que soy simpático, que agrado a la gente, que mi trato con la gente y la entrada con toda clase de personas es extraordinaria. Yo no puedo negar el bien que estoy haciendo en el hogar de Cristo, pero lo atribuyo todo a tu mano generosa. Todos mis pecados, todas mis fallas son mías. En esto está la verdadera humildad, no en un complejo de inferioridad de quien cree que no sirve para nada. La verdadera humildad consiste en reconocer lo bueno y reconocer lo malo que uno tiene. Atribuir lo bueno a Dios, que es la fuente de todo bien, y ponerla, todo eso, al servicio del hermano, y aceptar como propias las deficiencias, limitaciones y pecados. Octava, aceptación. Aun el hecho de que tu cuerpo debe morir, no te debe quitar esta aceptación. Acepto mi mortalidad porque soy eterno. Tengo un alma inmortal. Cuando oigas noticias horrorosas como suelen ser en la radio o en la televisión, acepta con generosidad y mira más bien las cosas positivas que suceden y de las cuales poco hablan los noticieros. Es muy importante para la adquisición de tu libertad interior el saberte aceptar íntegramente. Los errores con que estamos dispuestos a enfrentarnos se convierten en los peldaños de una escalera que conduce a una autoestima más elevada, a una libertad interior mayor. Cualquier cosa que podamos experimentar, podremos también desestimarla, ya sea inmediatamente o después en la memoria. Cualquier cosa que no se adapte al concepto oficial que tenemos de nosotros mismos o a nuestro sistema oficial de creencias, o que nos despierte angustia por cualquier razón, podemos rechazarla. Puedo negarme a aceptar mi sensualidad. Puedo negarme también a aceptar mi espiritualidad. Puedo rechazar mi pena, como puedo rechazar mi alegría. Puedo reprimir el recuerdo de acciones de las que me avergüenzo. Puedo reprimir el recuerdo de acciones de las que me enorgullezco. Puedo negar mi ignorancia. Puedo negar mi inteligencia. Puedo negarme a aceptar mis limitaciones. Puedo rehusarme a aceptar mis potencialidades. Puedo ocultar mi flaqueza. Puedo ocultar mi fortaleza. Puedo negar mis sentimientos de odio hacia mí mismo o puedo negar mis sentimientos de amor por mí mismo. Puedo fingir que soy más de lo que soy. Puedo fingir que soy menos de lo que soy. Puedo menospreciar mi cuerpo. Puedo menospreciar mi mente. El problema de la falta de autoaceptación no está de ningún modo limitado a las negaciones. Pueden asustarme tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Puede asustarnos tanto nuestro genio, pujanza, emoción o belleza, como nuestra vacuidad, pasividad, depresión o falta de atractivo. Nuestros puntos fuertes o virtudes pueden hacernos sentir solos, alienados, marginados del grupo. Con estas palabras, Nathaniel Branden, el especialista número uno en el mundo, en su libro Cómo mejorar su autoestima, nos habla de la posibilidad de no aceptarse integralmente de que hemos hablado. Te ofrezco, finalmente, para el cultivo de tu libertad interior, un precioso documento. Dicen que fue encontrado en la vieja iglesia de St. Paul, Baltimore, en 1693. Hoy día mantiene absoluta vigencia a más de 400 años de escrita. Es realmente asombroso ver cómo el mundo, los pesares y las alegrías siguen siendo las mismas y cómo la gente sigue siendo alegre o triste, optimista o pesimista, ruidosas, agresivas o mansas. Hoy también nos conviene, sin herir, apartarnos de la gente que se queja permanentemente o solo ve medio vaso vacío. A pesar de las grandes contradicciones, de los dolores y desencantos, la vida vale la pena. La vida vale la pena es el título de este documento. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburridor y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, ellas son molestas al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso o amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Ella es un verdadero tesoro en los cambiantes azares del tiempo. Ten precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te ciegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de la juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja ante la desgracia repentina, pero no te angusties con fantasías, no te preocupes. Muchos temores nacen con la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a la alegría, cualquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todos sus engaños, trabajos y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.